el primer pie forzado de la noche para que comience el fondo. ¿Cómo dice la frase? ¿Eh? Hay mucha gente acá que sabe de la paya, hay caras conocidas, los encuentros. Vamos de poquitito. ¿Quién tiene uno por ahí? Que levante la mano. Estamos fuera de ritmo. Ahí hay otro, a ver. ¿Cómo? Que viva lo Barnechea. De a poquitito vamos ahí. Ahí ya tenemos uno. Empecemos con uno. Que viva lo Barnechea. Para Alfonso Rubio. Vayan pensando. La poesía popular, la décima, la estrofa que nosotros cultivamos en la improvisación, tiene ese ritmo. Miren. Que viva lo Barnechea. ¿Se fijan? Ese es el ritmo natural de nuestra lengua y en ese ritmo nosotros improvisamos. Así que vayan pensando más ideas porque faltamos varios, tal vez demos un par de vueltas. Entonces, Alfonso tiene el primer pie forzado que dice que viva lo Barnechea. ¿Qué te parece? Cuando vuelva a usar pañales. Hay varias ideas, a ver. Uno facilito, por favor, ahora. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Que levantaron las otras manos. Vamos, dígalo. Cuando la toco, me acuerdo. Bueno, cuando la toco, me acuerdo. Con este canto lento Mira, ya el niño, los niños siempre han reforzado genial. A ver cómo dice uno para mí. Yo brindo por mi bandera. Muy bien, allá vamos. Yo si brindo no me rindo, yo si brindo no me rindo, que el vino me da valor. Y como soy fallador, hoy por Barnechea brindo. Brindo porque esto es tan lindo al pie de la cordillera. Brindo porque esta quimera hoy se hace realidad. Brindo por la libertad, yo brindo por mi bandera. Ya, quedaron clarísimos los ejemplos de cómo son los pies forzados. Otro pie forzado para Alfonso, vamos a hacer esta segunda rueda. Ahí levantó la mano la dama. Chile feliz para todos. Chile feliz para todos. Cantando pasan las penas y por los mineros de Lota. Cantando pasan las penas por los mineros de Lota. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cantando pasan las penas y por los mineros de Lota. Un desafío con Eduardo Peralta. Dos pies forzados en una vez. Desde Arica a Punta Arenas. Desde Arica a Punta Arenas, cuando hay más sinsabores, oyendo a los payadores, cantando pasan las penas, y en la música serena, que en el corazón se nota, han luchado gota a gota. En ese tremendo oficio, yo bendigo el sacrificio de los mineros de Lota. Bueno, si Eduardo hizo dos, ¿cómo no va a poder hacer tres, Moisés? Pues ya que hay tantas ideas, a ver. Además que él inventó eso, dice Eduardo. Ya, en venganza. Apenas hago uno. En venganza va a ser tres. Ahí hay uno. Apenas hago uno. Dígalo. Cuando yo entierre a mi suegra. El otro, ¿cómo dice? No quiso venir mi sombra. ¿Cómo? No quiso venir mi sombra. No quiso venir mi sombra y... Llevándolo del cabresto. Llevándolo del cabresto. Oye, y si lo dejamos en... Llevándola. Lle... puede ser una llevándola ya. Cuando yo entierro a mi suegra, no quiso venir mi sombra llevándola del cabresto. Ya. Vamos a ver, él va a ser tres pies forzados en una de esas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si Moisés fue salvado de las aguas, es fácil para él. Cuando su boca me nombra, cuando su boca me nombra, me siento como un capullo, y por llenarme de orgullo no quiso venir mi sombra. Y este canto la renombra, mas esa vieja que es negra en mi canto no se integra. Yo se la regalo al resto, tirándola de un cabresto, no quiso venir mi suegra. Era cuando se muera mi suegra. Cuando yo entierre, era cuando yo entierre. Cuando yo entierre. Pero bueno. Sí, está bien. No, era muy trágico. Ya, hay dos pies forzados por lo menos asegurados ya. Tengo dos asegurados, aquí hay uno. Ya, pero un momentito. El Peralta hizo dos. Yo hice tres. ¿Qué gracia tiene que este haga cuatro? Ni una gracia. Entonces, como no tiene ni una gracia, voy a hacer uno solo. No. Además de hacer cuatro, va a cantar la décima así y después la va a cantar. De la 1 hasta la 10 y de la 10 hasta la 1. Ya. Y ese es un desafío. Y un trapecio, ¿no hay acá para hacerlo sobre el trapecio o no? Aquí hay uno. Payadores deportistas. Por las calles de mi infancia. Muy bonito, pejosado. Por mi madre eterna. ¿Cómo lo aprendamos? Tiene que ser de 8. Payadores deportistas por las calles de mi infancia. Allá al último, a ver. Que viva Quinchamalí. Y ahí hay uno arriba y otro. El 18 en Barnechea. Ya, ahí hay cuatro. Puta, ya. Payadores deportistas por las calles de mi infancia. Que viva Quinchamalí. El 18 en Barnechea. Cuatro. Está fácil. Ya. Está fácil, ¿cierto? Seguro que está fácil. Ya, entonces después dice Moisés que esos cuatro tengo que hacerlos al inverso. Voy a intentarlo, ya que estoy en mi casa con mi familia. Si lo hago bien, ustedes me dan un gran aplauso. Si no lo logro, también me dan un gran aplauso por la valentía de querer hacerlo. Ya, entonces, payadores deportistas por las calles de mi infancia. Que viva Quinchamalí y el 18 en Barnechea. El 18 en Barnechea, el 18 en Barnechea, tiene una cierta fragancia por las calles de mi infancia. Hoy mi recuerdo flamea. Voy atizando la idea de ser artista, porque me sumé a la lista, porque me encuentro feliz. Que viva Quinchamalí, payadores deportistas, payadores deportistas, payadores deportistas. Que viva Quinchamalí, porque me siento feliz, porque me sumé a la lista. memoria flamea. Porque se suma esa idea por las calles de mi infancia. Tiene una cierta fragancia el 18 en Barnechea.